que estar en la pomada. Te lo dije muchas veces, deje el cabello crecerte y plataformas ponete, un auto nuevo compraste. No se confundan, todavía no arrancaron los compañeros de Apuro Cuarteto. Esto es En la Pomada. Qué lindo, vamos a ser chicos. Donde había también tarifazo, ajustes y pobreza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no, Agus? Mi niñez había hiperinflación. Claro, vos sos más antiguo. Así que mejor... Había australes, Emma. Mejor había australes, hiperinflación, alfajor de Guito Maradona. Había tantas cosas había lindas. Había tantas también. Cosas lindas, pero nosotros no nos dábamos cuenta de lo feo y nos gustaba mucho ver muchos dibujitos y películas. Y películas, bueno, en este caso, esta canción que estamos escuchando es de una película, un clásico del cine, una película de 1940, y que la traemos en el día de hoy en La Pomada, porque hoy hubiese cumplido 94 años Frances Ethel Goom. ¿Quién es Frances Ethel Goom? ¿Con ese nombre? Como de dentífrico. No es otra que Judy Garland, que es la joven protagonista del Mago de Oz. Que bueno, es una película que, bueno, que hoy justamente hablábamos un poco, lejos de quedar en una fábula infantil, se convirtió en una verdadera obra de culto. Y como toda obra de culto, esconde ciertos secretos, ciertos mitos, ciertas leyendas. Wow, nunca escuché nada de leyenda de Mago de Oz más allá de la historia. Contá, a ver. Una de ellas, que es una de las más famosas, es la de el hombre o el enano ahorcado. Nah. Que muchos supieron ver en una escena de la película donde Dorothy, el espantapájaros y el hombre de hojalata empiezan a caminar por el bosque cantando en busca del Mago de Oz. Y si uno observa... detrás, entre los árboles, se ve una silueta que se balancea entre los árboles a algunos, un metro, dos metros del suelo. Pero bueno, no te puedo abrir más los ojos, Agus. La historia, sí. La historia ha sido desmentida por los realizadores de la película, por los actores. Que es una ilusión, dicen. Dice, como un mito urbano, y dicen que no, que era una grúa, que era algo que, digamos, del decorado, que quedó flojo y quedó ahí moviéndose, pero que no... Que no se trate de ningún suicidado, digamos. Ajá. Pero bueno, otro de estos mitos alrededor de la película involucra a una banda de rock. Ajá. Se trata de también una leyenda que se inició mucho antes de que existiera internet. En una época simplemente de discos de vinilo y tal vez alguna otra sustancia, donde a alguien se le ocurrió reproducir un disco y una película al mismo tiempo. Tampoco es algo fuera de lo común. Dijeron, bueno, ponemos una película y ponemos un disco de fondo. La película es, por supuesto, El Mago de Oz, de lo que estamos hablando, y el disco es The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Que sirve para, digamos, derivar volar un cualquier poco, contexto, ¿no? Que bueno, dicen que al ser reproducido simultáneamente película y disco, producen un efecto de sincronía que se ha titulado... The Dark Side of the Rainbow o The Dark Side of Oz. ¿No? El lado oscuro del arco iris, el lado oscuro de Oz, de este mago. Bueno, a pesar de que los propios miembros de Pink Floyd dijeron repetidas veces que el fenómeno es pura casualidad, pura coincidencia, que no existe una sincronización intencional, que ellos no compusieron el disco... mirando o inspirándose tampoco en particular en el Mago de Oz, muchos seguidores, tanto de la película como de la banda, han compilado más de 100 momentos donde la película y el álbum parecen coincidir. Coincidencias en algunos casos bastante curiosas, asombrosas, como por ejemplo una de las escenas principales donde Dorothy está mirando el cielo mientras empieza a cantar esta canción que estamos escuchando, y si uno lo escucha en el mismo, o sea, junto con el disco, en el álbum empiezan a sonar sonidos de helicópteros. Entonces ella está mirando el cielo y se escuchan helicópteros. O por ejemplo, al comienzo de Time, las campanadas se dan exactamente cuando Miss Gulch aparece con su bicicleta. y el sonido del reloj podría como confundirse con el del pedaleo. Uh-huh. Es decir, se ve la bicicleta y se escucha el sonido del reloj. También al comienzo de The Great Gig on the Sky, que sería el gran baile en el cielo, empieza justo con la escena del huracán, donde podemos decir que la casa está bailando en el cielo, atrapada por el huracán. Otra coincidencia de estas es... se da cuando, bueno, sabemos todos que el hombre de lata no tenía corazón. Sin embargo, como al final... Como muchos hoy, ¿no? También. Como muchos, no, muchos hay muchos hombres de lata hoy, sí. Muchos sin, hombres de lata. Sin corazón. Sin embargo, bueno, al final de Eclipse, se oyen latidos de un corazón, justo en el momento en el que Dorothy y el espantapájaros se acercan al pecho del hombre de lata, buscando dónde estaría el corazón. Bueno, los detractores de esta teoría indican que es un fenómeno que no es más que producto de una tendencia que tiene el cerebro humano, la mente humana, en tratar de reconocer en el caos, en el desorden, ciertos patrones que se repiten, claro, y desechar lo que no coincide. Entonces dice, bueno, no, en realidad hay un montón de cosas que al escuchar la música no coinciden. Pasa que el cerebro tiende a quedarse con los que sí coinciden. Tiende como a completar la figura, uh-huh, digamos. De ahí que muchos dicen que en realidad también sucede algo similar si escuchamos el disco junto a la película Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Hay un video también en YouTube que muestra el disco. Otro momento de delirio absoluto, ¿no? Con la película de Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Es decir que, bueno, que posiblemente si miramos una película mientras escuchamos algún disco, va a suceder algo similar. Vamos a encontrar ciertas similitudes, tanto en cuanto al ritmo de la música, como tal vez, no sé, otras similitudes que son más temáticas, cuanto al contenido de la letra. Y bueno, y también nosotros sabemos que bueno, cualquier obra que uno percibe con música no es lo mismo, no sé, mirar una obra de arte, cual sea un cuadro, una foto o lo que sea, con una música triste, con una música alegre. El sentido, digamos, se va completando. Vos sabés que justo te... Perdón que te interrumpa, pero el otro día, bueno, cuando estuve de viaje, vi a un chico, un japonés creo que era, que estaba recorriendo el museo con auriculares. Y es otra estaba experiencia. Buenísimo, porque él estaba en otro mundo, totalmente absorto del ruido, porque aparte en los museos tenés que... Hay mucha gente, muchos chicos capaz, y mucha gente comentando, y vos querés estar metido vos y la obra. Me pareció una re linda manera de recorrer un museo y de mirar pinturas, ¿no? Sí, yo creo que es... Que además es otra experiencia. Ver una imagen en silencio, que ver una imagen con sonido o con música, o depende de qué tipo de música sea. Digamos, la percepción de esa obra va a cambiar. Así que bueno, igual de todos modos, y personalmente esto, lo que más sorprende en el caso de Dark Side of the Moon y del Mago de Oz es cómo coinciden las escenas con el inicio o la finalización de los temas. Eso sí es asombroso. Pero bueno, si quieren estar en la pomada y poder hablar al respecto, nosotros acá en Un Mundo Feliz les aconsejamos que lo busquen ustedes mismos y encuentren ustedes las coincidencias o las no coincidencias, porque no es necesario que busquen el disco y lo sincronicen con la película. Ya hay algunos videos subidos a YouTube buscando The Dark Side of the Rainbow. Van a encontrarlo ya sincronizado, película y disco. Y también, hace algún tiempo, la viuda de Borges dijo que el gran escritor era un gran seguidor de Pink Floyd y que para sus cumpleaños le pedía que le cantaran The Wall en lugar del Feliz Cumpleaños. Era más cool de lo que creíamos. Digo, todo esto sí todavía es necesario, digamos, buscar algunas otras excusas para escuchar la genial música de Pink Floyd. I've been mad for Race towards another grave.